cuando tenga lugar el suceso inevitable, la llegada del día de la resurrección. Nadie podrá negarlo ni detenerlo. Unos serán humillados en lo más bajo del infierno y otros enaltecidos en el paraíso. Cuando la tierra sea sacudida violentamente el día de la resurrección y las montañas sean pulverizadas y se conviertan en polvo esparcido, entonces os dividiréis en tres grupos. Los de la derecha, qué afortunados serán. Los de la izquierda, qué desdichados serán. Y los virtuosos que compitieron por ser los primeros en la obediencia a Allah y en la realización de buenas obras, serán los primeros en ser honrados en la otra vida. Estos serán los más cercanos a Allah y habitarán en los jardines de las delicias. Este grupo lo formará una multitud de entre las primeras comunidades creyentes y unos pocos de entre las últimas. Tendrán divanes adornados con oro y piedras preciosas, sobre los que se reclinarán unos frente a otros. Entre ellos circularán sirvientes eternamente jóvenes, con copas, jarras y vasos de un vino puro que manará constantemente de un manantial, el cual no les causará dolor de cabeza ni embriaguez, y les servirán también la fruta que escojan y la carne de ave que deseen. Y tendrán por esposas huríes de grandes y hermosos ojos, las cuales se asemejarán por su blancura a las perlas protegidas, en recompensa por las buenas acciones que realizaron en la vida terrenal. Allí no escucharán banalidades ni palabras pecaminosas, solo escucharán saludos de paz. Y los de la derecha, qué afortunados serán. Estarán entre azufaifos sin espinas y bananos cargados de frutas apiladas. Bajo una extensa sombra, habrá cerca de ellos agua que no dejará de manar y fruta en abundancia que no se agotará y estará siempre a mano. Y estarán sobre lechos elevados. Realmente hemos creado a las huríes del paraíso de manera que sean perfectas, y las hemos hecho siempre vírgenes, afectuosas con sus esposos y de la misma edad. Esa será la recompensa para los de la derecha, que estará formada por una multitud de entre las primeras naciones creyentes y una multitud de entre las últimas. Y los de la izquierda, qué desdichados serán. Estarán entre vientos abrasadores y agua hirviendo, y bajo la sombra de un humo negro, que no será ni fresca ni agradable. Esos se habían entregado antes a los placeres de la vida terrenal, y persistieron en el gran pecado de la idolatría. Solían decir en tono de burla: cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿resucitaremos? ¿Y nuestros antepasados también? Diles, oh Muhammad, en verdad, tanto las primeras como las últimas generaciones serán reunidas para comparecer en un día que ha sido determinado, el día de la resurrección. Después vosotros, los que os habéis extraviado del camino y habéis negado la verdad, comeréis del árbol infernal de Zakkum hasta llenar vuestros estómagos. Luego beberéis agua hirviendo, como beben los camellos sedientos que no pueden apagar su sed. Esto es lo que les ha sido preparado para el día del juicio final. No os creamos. ¿Por qué no creéis, pues, en la resurrección? ¿Es que no veis el semen que eyaculáis? ¿Vosotros lo habéis creado o no? Nos hemos decretado vuestra muerte y nada nos impide cambiar vuestra apariencia y transformaros en algo que ignoráis. Y sabéis que Allah os creó cuando no erais nada, entonces, ¿por qué no reflexionáis? ¿Acaso no reparáis en los cultivos que sembráis? ¿Sois vosotros quienes hacéis que crezcan o nos? Si quisiéramos, haríamos que se secaran y lamentaríais lo sucedido sorprendidos. Diríais, realmente estamos arruinados. Hemos sido privados de la cosecha. ¿Acaso no reparáis en el agua que bebéis? ¿Sois vosotros quienes hacéis que descienda de las nubes o nos? Si quisiéramos, la tornaríamos salobre. ¿Por qué no sois, pues, agradecidos? ¿Acaso no reparáis en el fuego que prendéis? ¿Sois vosotros quienes habéis creado los árboles con los que lo encendéis o nos? Nos hemos hecho del fuego de la vida eternal un recordatorio del infierno y un elemento de utilidad para los viajeros y para todo aquel que pueda beneficiarse de él. Glorifica, pues, con alabanzas el nombre de tu Señor, el más grande. Juro por la posición de las estrellas. Y este es un juramento extraordinario, si supierais, que este Corán es una recitación honorable, que consta en un registro preservado, la tabla protegida, el cual solo pueden tocar quienes están purificados, los ángeles. Y este Corán es una revelación del Señor de toda la creación. ¿No creéis en esta recitación? Y en vez de agradecerle a Allah el sustento que os concede, ¿lo negáis? Entonces, ¿por qué cuando el alma alcanza la garganta de quien está a punto de morir, no evitáis que ésta salga del cuerpo? ¿Sino que vosotros os halláis presentes en dicho momento mirando? Mas nos estamos más cerca de él que vosotros, aunque no podáis verlo. Si vosotros creéis realmente que no resucitaréis ni tendréis que rendir cuentas de vuestras acciones, ¿por qué no hacéis que su alma regrese al cuerpo si sois veraces en lo que alegáis? Si el fallecido es de los más cercanos a Allah, porque competía por ser el primero en obedecerlo, tendrá descanso y una buena provisión en el jardín de las delicias. Si es de los de la derecha, los ángeles le dirán, «La paz esté contigo, estás entre los de la derecha». Pero si es de quienes negaban la verdad y estaban extraviados, recibirá agua hirviendo como castigo y entrará en el fuego del infierno. Esta es la pura verdad, sin duda alguna. Glorifica, pues, con alabanzas el nombre de tu Señor, el más grande.